ojalá que podamos tener buenas noticias. Así como les tenemos buenas noticias también respecto a nuestro programa, porque ya ha llegado don Jorge Raonich Barra, ustedes lo deben ubicar. Alcalde de Cañete, ¿cómo está don Jorge? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Aquí estamos de nuevo. Bueno, yo para variar atrasado. No importa. No, lo que pasa es que hoy día había una reunión en el sector de Pocuno. ¿Ya? Y bueno, uno tiene que darse mucho tiempo para escuchar a la gente. Y luego pasé a visitar a un pastor que estaba muy enfermo y que era importante para mí poder ir a verlo, poder conversar con él y bueno, también escuchar sus peticiones, porque es gente que tiene pocas posibilidades de venir a la municipalidad. Exactamente. Pero la reunión en general en Pocuno, una reunión agradable. Yo no he tenido problemas con la gente. ¿Y de qué se trataba esa reunión? Mira, lo que pasa es que en el sector de Pocuno nosotros hicimos una sede que ahora se está terminando, que es una sede vecinal que va a ser para la comunidad y que por razones administrativas se fue quedando, pero ahora ya se está terminando. Y ellos piden que por favor hagamos la recepción lo antes posible, como asimismo inauguremos la escuela del sector. La escuela del sector se construyó el año pasado, es una escuela nueva y que no la hemos inaugurado tal cual como la de Peleco y la de Huanterolén, pero no la habíamos inaugurado porque no le teníamos el equipamiento completo. Yo no quiero inaugurar a medias. Ahora sí tenemos equipamiento, por lo tanto, dentro de, yo creo que la primera quincena de abril deberíamos nosotros ya estar inaugurando estos colegios y estas sedes. De ahí entonces la reunión. Bueno, la reunión también, sí, es que mira, hay mucha necesidad en los sectores rurales, especialmente de caminos y agua potable. En el sector de Pocuno hay una gran red de caminos vecinales que no son responsabilidad de nadie. Como no son responsabilidad de Vialidad, no son responsabilidad tampoco de la empresa global de caminos. ¿Pero son caminos forestales? No, son caminos vecinales. Ah, vecinales. Vecinales. ¿Quién se hace cargo de los caminos vecinales? Nadie. Entonces, nadie. O sea, bueno, nosotros como municipio podemos ayudar, pero son tantas las redes camineras vecinales que no tenemos los recursos como para poder, por ejemplo, colocar ripio en cada uno de ellos. Son muchos. Lo que nosotros hacemos siempre es la pasada de máquina, la colocación de tubos para las salidas, también canalizamos a veces cuando los caminos se llenan mucho de agua en el invierno, pero más allá no podemos. Sin embargo, ahora lo que yo les decía a los vecinos es que nosotros postulamos un proyecto en que estamos comprando una motoniveladora nueva, una retroexcavadora nueva, un camión para 12 metros cúbicos y un compactador. Esto ya está licitado, está en este momento en tómese de razón de la Contraloría, y yo creo que dentro de poco ya nosotros vamos a tener esa maquinaria acá para poder auxiliar de verdad a nuestros vecinos, porque la maquinaria que teníamos era bastante viejita, ya tenía muchos años de uso y no nos, prácticamente ya era inconveniente mantenerla, porque las panas de cada una de ellas costaban una enormidad en plata y estaban funcionando uno o dos días y volvían muy a fallar. Antigua, muy antigua. Por lo tanto, ahora estamos comprando maquinaria de primer nivel y con lo cual vamos a resolver definitivamente los graves problemas que tienen los sectores rurales. No, por supuesto, el tema de poder ripiar, pero sí con algunos recursos extras que nos están llegando, vamos a comprar una buena cantidad de metros cúbicos de ripio para poder también auxiliar en los lugares donde estén muy, muy deteriorados los caminos. A propósito de ripio, de fondos, ¿cómo le fue a la municipalidad con los permisos de circulación? Porque vimos los últimos días, última semana, lleno con cola hasta el final, digamos, o sea, hasta fuera de la municipalidad. Bueno, sabes que este es un tema que a mí me da mucha alegría poder comentarlo. Una, no por la plata que llega, porque en realidad nos llegaron aproximadamente 15 millones más. Respecto del año pasado. Respecto del año pasado. Y eso es bueno porque son recursos que están ingresando al municipio y que van a permitir redistribuirlo en algunas de las cosas que nosotros hacemos. Pero también yo quiero felicitar a los funcionarios del Departamento de Tránsito. Fíjate que pocas veces tiene uno la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, en esta oportunidad sí quiero hacerlo y quiero reconocer toda la dedicación, la constancia, el espíritu de colaboración que tuvieron, porque algunos días no fueron a almorzar. Los días sábados trabajaron, los dos últimos sábados. Uh-huh. Incluso trabajaron atendiendo todos los días hasta las 19 horas, cosa que no corresponde porque nosotros solo trabajamos hasta las 17 horas. Sin embargo, por un acuerdo y por una sugerencia de ellos, pidieron atender todos los días hasta las 19 horas, los días sábados, y también el último día, que prácticamente los dos últimos días, 30 y 31, que trabajaron sin ir a almorzar, se turnaron de manera tal que atendieron a todas las personas que llegaron. El próximo año el sistema va a ser distinto. Vamos a renovar todo el sistema computacional. Yo estoy haciendo unas economías que me van a permitir prácticamente, yo diría, renovar en un 60% los equipos computacionales del municipio, con economías nuestras. ¿Cómo esto de economías nuestras? Mira, cada alcalde tiene una forma de administrar su municipio. Yo fui racionalizando algunos recursos. Incluso hasta lo que le corresponde a uno. Por ejemplo, no salí a seminario el año pasado. No fui a ninguna convocatoria que fuera lejos, que significara sacar recursos nuestros. Los gastos de representación no los usé. ¿Usted viaja poco? Viajo poco a seminarios. En relación, digamos, a otro alcalde para los seminarios. No viajo nada, prácticamente nada. Porque a mí me interesa la gestión. Indudablemente que también me interesa capacitarme y estar al día con todo lo que hay. Pero el año pasado y el año anterior quise hacer un esfuerzo bastante grande para lograr juntar algunos recursos que permitan renovar equipos. ¿Y el chanchito ya está llenito? El chanchito está llenito. Además que han habido otros aportes que están llegando y que van a significar una buena inyección de recursos para poder, primero que nada, ver la posibilidad de comprar un terreno para el cementerio, porque eso tengo que hacerlo. Y lo otro es renovar equipos computacionales, comprar equipos de radio para el departamento de obras, porque necesitamos estar bien comunicados y en forma eficiente. Así es que bien por eso, porque en realidad me va a permitir disponer de recursos frescos y recursos nuestros, que son la suma de muchas cosas que no hicimos, no porque no quisiéramos, sino porque veíamos que era súper importante, y yo veía que era súper importante hacer algunos sacrificios y empezar a pensar de que si no llegan las cosas desde afuera, uno tiene que empezar a jugárselas, tiene que empezar a trabajar con sus equipos, y es lo que hemos logrado y es lo que vamos a hacer dentro de poco. Alcalde, ya que estamos conversando respecto a la municipalidad, funcionarios municipales, horario de atención, hace poco usted ordenó un cambio en el horario de atención a público, ¿cierto? Desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas se atiende a público, luego hay una hora de colación hasta las 15 horas de los funcionarios municipales, y tengo entendido ahí hasta las 5 y cuarto. ¿Por qué y cómo le ha funcionado este nuevo horario? Inicialmente hubieron algunos rechazos y es normal, pero hoy día la cosa está funcionando en forma expedita. Se puede atender público siempre que esté citado para poder hacer un buen trabajo administrativo. Y este buen trabajo administrativo nos permitió realizar 36 proyectos FRIL para presentar al gobierno regional. Es decir, le hemos sacado provecho al estar trabajando internamente durante las horas de la tarde sin atención de público. Ha sido tan espectacular esto respecto al rendimiento que nosotros ahora ya empezamos con los proyectos PMU, que son una nueva tanda de proyectos que se pueden financiar hasta 45 millones, porque los otros 5 tienen que colocarlo al municipio, y que van a permitir ir mejorando algunas deficiencias que no se pueden lograr a través de proyectos FNDR, a través de otra línea de proyectos, porque a veces no son muy significativos. Entonces buscamos otra línea de acción. Primero hicimos los FRIL, que son fondos regionales de inversión local, que son 36 proyectos, y ahora vamos por una nueva tanda de proyectos, que son los proyectos PMU, que tenemos plazo hasta el 30 de abril. El desempleo, don Jorge. El otro día lo leí en el diario, que usted señalando que, usted me lo puede confirmar eso, o desmentir, señalando que las estadísticas de el Instituto Nacional de Estadística respecto al desempleo, no, usted pensaba que era más de lo que estaba indicando esa cifra, y déjeme además acotarle que tuvimos ayer en contacto telefónico, me parece, ayer o anteayer con el gobernador, ayer, donde se le manifestó ese tema, ayer o anteayer, en la mañana, en el programa Alejandro, y estaba bastante molesto él al enterarse de que usted dudaba un poco de esa cifra. Yo voy a dudar siempre. Voy a dudar siempre porque no sé en qué país viven las personas que hacen las encuestas. Una, porque no puede decir que Cañete tiene un 7,6 de desempleo. De desempleo. en consecuencia que yo, de 40 personas que me visitan en los días de audiencia, 39 van por trabajo y ya van desesperados, y no son gente que va a buscar trabajo porque de servicios menores, son profesionales, son técnicos. Entonces, ¿cómo puede alguien decir de que en realidad Cañete tiene un 7,6% de cesantía? A mí me gustaría que realmente se hicieran las encuestas como corresponde, que se hicieran aquí en la ciudad, porque yo no sé cómo lo hacen y no pueden decirme que el 7,6. A mí me encantaría traer al gobernador a los días de audiencia para que realmente se diera cuenta cómo la gente llega desesperada, cómo nosotros en el intento de poder ayudar estamos empezando ya a disponer de que se compren cajas de alimento. Cuando ya la gente llega a esos niveles, no podemos hablar de que la cosa no es así. A mí me hubiese gustado que me hubieran llamado para haber establecido el nexo con el gobernador, porque de verdad el tema es distinto. Él puede verlo desde una visión de gobierno. Yo lo estoy viendo en tierra. Yo estoy aquí. ¿Usted tiene estadística, Carlos? Tenemos más de 4.000 personas inscritas en la OMIL que están cesantes. Más de 4.000. Indudablemente que ahí debe haber un margen de error. Pero más o menos, ¿qué cifra apunta usted? Yo digo que estamos sobre el 10%. ¿Sobre el 10%? Sobre el 10%, se lo puedo reasegurar. Incluso me encantaría que pudiéramos pagar... A lo mejor quedamos cortos. Es que no quiero ser tampoco tan pesimista como dicen. Ya. Porque efectivamente la cesantía ha tocado las puertas. Y ha tocado las puertas de muchas personas. De muchísimas familias que hoy día están en situaciones muy complicadas. Él puede decir que en realidad yo estoy equivocado, pero ¿y por qué entonces no dan puestos de proempleo para subsanar algunas cosas? Fíjate que Curanilagüe tiene 2.800 puestos de empleo, Los Álamos 1.400, Lebu 800, Cañete, déjeme ahí, 800, 900, sí, no, Cañete, ¿cuánto? Cañete tiene 300 y tiene una buena cantidad en el área rural. ¿Y cosa por qué que tiene no tiene los... el alcalde Cañete no ha peleado más puestos o no quieren dar? ¿Cómo es la cosa? No, lo que pasa es que ellos aducen que efectivamente Cañete tiene una renta per cápita bastante elevada y aparte de eso tiene una situación distinta a la de otras comunas. Cañete no está considerada dentro del plan de reconversión, por lo tanto siempre vamos a ir en desmedro. Pero la realidad es otra. Aquí tú puedes ver mucho auto, mucho vehículo. Incluso hoy día para llegar acá hay largas colas en el centro porque los semáforos van cortando el tránsito. Pero eso es una parte. Pero hay otra que está en la pobreza dura, que es la de las poblaciones, que es la del área rural. Hoy día el tema agrícola está pero absolutamente colapsado. El precio del trigo, el precio de la avena, los abonos, los fertilizantes. Hay unos mulas por ahí que parecen. Además de eso, se dispararon y otros vendieron fertilizantes que no eran fertilizantes, eran cualquier otra cosa. Entonces, cuando alguien empieza a dudar de lo que... Yo voy a dudar de las encuestas que ellos hacen. Usted no tiene ningún problema. Yo no tengo ningún problema en dudar y seguir dudando. Incluso es más, me encantaría que el INE me demostrara efectivamente cómo hicieron la encuesta en Cañete, porque yo he conversado con montones de personas, si se les ha preguntado vía teléfono, si se les ha preguntado por otra vía, si han recibido, y nadie me ha respondido hasta la hora. Entonces no lo sé cómo lo hicieron y eso hay que precisarlo. Don Jorge, vamos anexando cosas. Hablamos de desempleo, de necesidad de la gente. Hace un rato atrás mi colega Manuel Aranea en su programa tuvo una grabación de una entrevista a una señora que se coloca los días miércoles y viernes en calle Prat como vendedora ambulante, de estas personas que se colocan en la calle, ¿cierto?, vendiendo ropa, vendiendo distintas cosas. Y ahí veíamos, ¿cierto?, la nota reflejaba un poco el drama de la señora, que estaba un poco... en cierta manera minusválida y que tenía mucha necesidad y se veía la obligación de salir a vender en la calle. Y por otro lado, cierto, se pretende también a Cañete proyectar como una ciudad turística y pareciera ser que no es la mejor imagen que nosotros como cañetinos quisiéramos proyectar en el centro. ¿Cómo conjugamos esas dos cosas? La necesidad de la gente de salir a la calle a vender cosas de cualquier manera, pero también cómo conjugamos el tema de vender a Cañete como una ciudad ordenada. con tal vez los comerciantes organizados, la Cámara de Comercio, tal vez alegando un poco o molestándose un poco por tanto vendedor ambulante? Yo le encuentro toda la razón a los vendedores establecidos que protesten. Pero la verdad, las cosas, que cuando uno está administrando una comuna donde hay tanta cesantía y tanta pobreza, empieza a pensar de qué forma podemos salir adelante o de qué forma podemos facilitar un poco la vida a las personas. Yo entiendo que eso ha molestado a muchas personas, el comercio callejero. Es más, hay una cantidad de 500 personas que mandaron una nota al Consejo Municipal pidiendo erradicar y sacar La Vega, sacar todos los comerciantes del área urbana. Nosotros recepcionamos la carta, nos vamos a reunir con la gente y les vamos a escuchar cuál es la proposición que ellos hacen. Porque indudablemente que cuando yo quiero retirar a alguien, tengo que tener un lugar donde ofrecerles para que ellos puedan ganarse la vida. Porque toda su vida La Vega ha existido. Yo desde que llegué, que La Vega está ahí. Lo que pasa es que ahora ha ido creciendo. Y por el sector de Calle Prat hay una enorme cantidad de personas que va a vender ropa usada. Y que a mí también me preocupa. Porque son personas que van a conversar contigo y me dicen, ¿qué quiere, que robe? Si usted me cierra las puertas, ¿quiere que empiece a robar? ¿Quiere que no llegue con comida a la casa de mis hijos? ¿Quiere que no le lleve pan? Ya, pues écheme de ahí. Entonces, ¿Y cuál es la otra parte? ¿Cuál es su otra parte? La otra parte es que tenemos que buscar un lugar. Tenemos que buscar un lugar donde ellos puedan ir a vender. No, pero me refería a la parte humana, digamos. Usted veía, ¿cierto? La señora le dice, bueno, ¿qué quiere que robe? Pero ¿usted no le molesta el comercio callejero? Porque falta poco que se instalen ahí afuera de la municipalidad. Me molesta. A lo mejor ahí le va a molestar a Jorge Ramos. No, sí me molesta. Le molesta. Me molesta, pero también tengo que ser persona. Y cuando uno es persona, empieza a pensar también en el bien general. ¿Cómo pudiéramos a ese grupo de personas sacarlo de ahí y dejar limpio el sector y que no haya comercio? ¿Cómo pudiéramos sacar a la gente de La Vega y lo sacáramos de ahí y no haya comercio en esas áreas? Para eso yo tengo que ofrecer soluciones. Es lo mismo que siempre se dice, saquemos todos los camiones del sector norte de la ciudad. ¿Pero qué le ofrecemos al camionero? Es lo mismo que está pasando acá. Nosotros vamos a tener que buscar, en conjunto con la gente que hoy día dice que esa gente hay que retirarla, y con ellos poder ver un lugar donde poder instalarles. Porque a mí, de verdad, me molesta y me preocupa. Me molesta porque hay muchos comerciantes ambulantes que abusan, porque tienen hasta camioneta, tienen vehículos, se trasladan en vehículos, y hay otros que verdaderamente sí lo necesitan. Pero como esto va todo englobado, uno no puede seccionar, pero va a llegar el momento en que toda esta gente va a tener que ser erradicada. ¿Y cuándo es ese momento? Estamos tratando de que La Vega campesina... Porque yo lo entiendo, don Jorge, disculpe que lo interrumpe, pero entiendo que La Vega siempre ha existido, y La Vega tiene que existir. Sí. Ya, pero... hace poco aparecieron los vendedores, cierto, callejero, con ropa, y podemos ver que hay gente que sí, claro, que tiene necesidad, pero también hay gente, por ejemplo, estudiante del San José, del Liceo Gabriela Mistral, jovencitas que van y pescan sus pinchas, cierto, y la pueden a vender ahí y para ganar sus pesitos, donde no hay necesariamente tanta necesidad. Entonces son cosas, pareciera ser que el tema como que hay que ir filtrando a los vendedores, hay que ir haciendo un catastro de investigación. Bueno, si tú has pasado últimamente, ha bajado considerablemente. ¿Por qué razón? Porque ahora les estamos pidiendo que nos lleven el certificado de residencia. Es otro tema igual. Porque venía gente de afuera. Claro. Mucha gente de afuera. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto es el valor? 300 pesos diarios. 300 pesos diarios. Nosotros habíamos pensado en subirlo. Para que en realidad fuera un... Pero la gente lo va a pagar igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder buscar un lugar donde poder instalarle. Y de hecho, nosotros seguimos fuertemente con el proyecto de La Vega Campesina. Seguimos con el proyecto de La Vega Campesina, que va a permitir que se puedan instalar ahí las personas de La Vega, pero en forma organizada, en forma digna y bajo techo. Estamos conversando con Jorge Radonich Barra, segunda parte de la entrevista. Quedamos comprometidos la semana pasada para seguir conversando y a lo mejor, tal vez, más adelante vamos a tener una tercera parte. ¿Quién sabe? Esta entrevista está siendo grabada y va a estar mañana en internet en nuestra página, en la página de nuestro programa, en www.turegresoacasa.tk. Ya, ahí están todas las entrevistas anteriores, así que mañana ya va a estar esta entrevista para quienes se perdieron la primera parte en esta primera media hora de conversación con Jorge Raulich. ¿Y esta entrevista está con audio o solamente va escrita? No, con audio. Ah, o sea, completa. Completa, usted la puede escuchar. Qué bueno. Y facilita. Aquí no se lo voy a poder mostrar aquí. No se preocupe, si yo manejo también este sistema. Si usted maneja el sistema, lo tiene en todos lados. Bueno, es que un alcalde tiene que estar preparado para todo este tipo de cosas. Yo creo que es una necesidad vital manejarse en el sistema computacional. Yo veo mi correo mañana y tarde. Además de eso, uso mucho este sistema. Tengo mi base de datos, tengo casi toda la información municipal en mi computador. Y ahora últimamente, bueno, en el pendrive andamos trayendo algunas cosas que son las más urgentes y que de pronto uno las puede requerir. Así es que estoy al día con esta nueva tecnología. Entonces agregue a favorito, ¿ya? Tu regreso a casa.tk. Y va a poder entrar, va a escuchar su entrevista y otra entrevista si quiere enterarse de lo que hemos estado conversando acá. Puede dejar un comentario. ¿Qué más? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos nuestros auspiciadores. Podríamos tener hasta la municipalidad de repente por ahí. Podríamos hacer algunos negociados. hay un link de la muni ya. Mire, ya hay un link a la página de la muni. Ah, ya, fantástico. Sin ningún costo. Ah, qué bueno. Ponemos muchas la gracias. Camiseta por la municipalidad. Me parece muy bien. Pues si ojalá todos se pusieran la camiseta por Cañete. Por Cañete. Don Jorge, sé que quedamos pendientes de una cosa, pero a propósito del tema de internet, ¿usted lee la prensa en las mañanas? El diario Renacer. El Renacer. Y El Sur. Y El Sur. Sí. Esos son sus referentes principales. Claro, son los que están más cercanos y son los que en realidad a uno le informan del acontecer más cercano. Y cuando no puedo, nuestra encargada de comunicaciones saca lo que está más, que se refiere a Cañete, y me lo lleva en prensa escrita. Para informarse, mantenerse. Exactamente. Al tanto de todo. Es que hay cosas de repente que son favorables y otras que no son favorables. Algunas que dicen la verdad y otras que no dicen la verdad. Por lo tanto, uno tiene que estar informado al menos de la prensa local para poder tener también algunas respuestas en el momento en que hagan algunas preguntas. Y usted da muchas entrevistas. ¿Alguna vez lo han sacado de contexto? Sí. ¿Sí? Sí, en el diario El Sur, hace un tiempo atrás, me entrevistaron a través del teléfono. Y la verdad que me sacaron de contexto algunas cosas y no fue muy acertado el tema. Porque ¿y qué se hace ahí? Uno pide una aclaración. ¿Ya? Y tiene, sí, le dan derecho a réplica de inmediato y al otro día tú puedes decir y pedir exactamente lo que tú dijiste. Se hizo y no hubo problema. Pero es como cuando tú tomas un plumón. ¿Ya? El plumón lo desarmas, le pones un ventilador atrás y disparáis todas las plumas. Y después tratáis de recogerla y es imposible que la recojas toda. Entonces, siempre queda la duda. Porque no todas las personas van a leer el diario al día siguiente con la aclaración. Por supuesto, otros la leen lo que dijo el día anterior. No, y se quedan de todas maneras con queda, el bichito ahí. Con algunas cosas. Con algunas dudas. Exacto, por eso a veces hay que ser muy cauto al entregar alguna información. Por eso nosotros, en nuestra página, entregamos el audio completo. Fantástico. Entonces, lo que dijo, lo que no dijo, no dijo. Exactamente. Y aquí lo tenemos, siempre nos gusta nuestro entrevistado, que ojalá haga los estudios de primera fuente. Ya, don Jorge, habíamos quedado en el tema de la vega campesina. Usted señalaba un proyecto, que yo he escuchado ese proyecto ya hace harto tiempo. Sí. Mira, lo que pasa es que muchas veces uno tiene que ir viendo las prioridades. Y dentro de las prioridades, la vega indudablemente que es importante, pero habían otros temas que eran mucho más urgentes y que había que buscarle solución. Está los mismos temas de las pavimentaciones, que ya estamos pavimentando casi toda la ciudad. Está el tema de las plazas, que hay que modernizar plazas. Hay que presentamos una serie de proyectos para plazas de juegos infantiles. Hay los paraderos. Hay una serie de otras cosas que estaban antes que esto. Y por último, quiero decir de que no hemos apurado el tema de la vega, porque ese sector nos sirve para poder instalar los alumnos de las escuelas que nosotros vamos a construir. Claro, estamos hablando de la ex cárcel. De la ex cárcel, que es el lugar donde se va a hacer la nueva vega. Y allí hemos instalado a los alumnos de las escuelas que se están construyendo o que se van a construir. Por esa razón no hemos apurado este proyecto. Pero ahora, dada la enorme presión de la gente, estamos apurando este proyecto con la finalidad de que pueda ser financiado para el 2010, es decir, para el 2011 ya deberíamos estar pensando, si este proyecto va bien, erradicar parte del comercio que hoy día está en la calle. ¿Y cómo se haría en la práctica porque cierto va a tener un cierta superficie, cierta cantidad de locales, pero no sé si va a dar abasto para toda la cantidad que están actualmente compuestos en la calle. Mira, organizadamente y de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, daría por lo menos para una buena cantidad, para una buena cantidad de personas que hoy día están trabajando en condiciones inhumanas, porque trabajar en la calle, sin techo, sin protección, sin un lugar donde poder protegerse del viento y de la lluvia, creo que es inhumano. Por eso es que estamos preocupados. Tenemos que, y además con eso vamos a cambiar bastante la visión de nuestra ciudad. Don Jorge, cambiemos de tema, cambiemos de plano, vamos al turismo, porque me había comprometido la última vez que estuvimos conversando la semana pasada de hablar de turismo. Hace poco tuvimos... Pero sabes que ¿sí? Hay una persona que nos está escuchando, en realidad, y que quedó un poco sentida con nosotros, porque hemos hablado de todo, pero hablamos poco de los funcionarios municipales. Ya. Hablamos poco de la gente que está cerca de uno, y que en realidad son el escudo y son aquellas personas que se las juegan por entero cuando uno está en funciones, y que muchas veces reciben tratos inapropiados porque tratan de dar explicaciones y tratan de fundamentar muchas cosas a veces en las cuales está su jefe. Y en este caso me quiero referir a mi secretaria Sandra, que está escuchando el programa y que ha sido un puntal muy importante en la función que uno realiza. Sabes que la primera persona que tiene contacto, o sea, cuando viene una persona a hablar conmigo, el primer contacto es con ella. Claro. Y es un contacto amable, un contacto muy agradable. Así es. Una persona que ha sabido ganarse el respeto de muchas personas que van allá, y que yo quiero reconocer todo el esfuerzo que ella hace para que las cosas resulten bien. Y también decirle que cuando le atacan, porque hay momentos que también el público llega ofuscado, uh-huh, llega molesto, ella tiene la paciencia para recibir todo lo que le dicen, pero siempre hay una sonrisa, siempre hay una buena respuesta, y eso ha permitido que la persona que quiere hablar conmigo ya haya calmado bastante los ánimos, y cuando entra a conversar conmigo ya es una persona distinta. Yo le quiero agradecer su disposición. Le quiero agradecer todo ese esfuerzo que ella coloca para que las cosas resulten bien. Y ojalá que nunca le falte esa alegría contagiosa que ella tiene para poder transmitirle a las personas que van en busca de orientación, en busca de ayuda. Tiene una bonita sonrisa además, Sandra. Sí, es una muy buena persona. Sí. Es una bellísima persona y quiero reconocer todo lo que ella hace y todos los esfuerzos que pone para que las cosas resulten cada día mejor. Bueno, de hecho, ella agendó, a través de ella agendamos esta entrevista. Sí. No nos vimos, ¿cierto? Le con ella y... Bueno, lo que pasa es que nuestra secretaria es la que maneja la agenda del alcalde, y ella es la que dispone prácticamente de gran parte de mi tiempo, el tiempo que... Dentro y fuera de la municipalidad, porque esto es ajeno a la municipalidad. Esta misma entrevista en la radio, ¿cierto? No es la municipalidad, pero ella también la agenda. Efectivamente, y tiene esa virtud de poder coordinar todas las reuniones, todo el trabajo que uno hace. Y como digo, pocas veces uno tiene la oportunidad de reconocer en público. Yo de verdad quiero agradecer toda la gestión y toda la colaboración que tengo de ella. Mañana le falta nomás que aparezca con una flor, un ramo de flores, y quedamos listos, ¿eh? No. A usted lo he visto conversando por ahí, en la municipalidad. ¿Cómo lo han atendido? Me han atendido bien, la verdad. Muy bien. Bueno, tenemos dos secretarias ahí. Sí. No, bien, no me puedo quejar de ninguna de las dos. Las dos me han atendido muy bien, don Jorge. Qué bueno, que no tenga queja. No tengo queja, hasta ahora. Hasta cualquier ahora. Queja es el, bueno, la voy a decir. Perfecto. Ok, don Jorge. Estábamos en el turismo y queríamos entrar en el tema del turismo, un tema serio, me imagino. El turismo, bueno, acaba de finalizar el verano. Ok, vamos a interrumpir. Covadonga con Mariñán. Sí, tenemos incendio, alarma de incendio en... Declarado incendio en Covadonga con Mariñán. Es el llamado de incendio que estamos a esta hora contándoles. Covadonga. Respecto a este llamado de bomberos. Covadonga con Mariñán. Cerquita de acá. Es relativamente cerca con sí. Mariñán. Covadonga con Mariñán, entonces sería el llamado de comandancia de bomberos de Cañete. ¿Sabes, Cano, que hay un tema que... Héctor, por favor, Héctor Giblin. Pero Cano, dejando... Canini, ¿no te dicen? Sí, pero aquí estamos... Este programa... Lo que pasa es que... ¿no le conté a usted? No. Estamos cambiando un poco el perfil Vegano Canini era más farandulero, de programas más de fin de semana, ya, de temprano en la mañana. Entonces este, como un programa más serio, estábamos cambiando el perfil y así la gente lo está entendiendo. Se me olvidó decirle, Héctor Giblin. Vegano Canini es muy farandulero. Bueno, ya, pero usted es un hombre que está en todas, pues. Así que, estamos en todas. Bueno, sí. Héctor, como quiera en realidad. Héctor, mira, este tema de los incendios. Incendio declarado entonces en Covadonga con Mariñán. Mayores informaciones vamos a estar entregándoles. ¿Sabe que esto de los incendios me tiene loco? Porque ya no sé de dónde poder obtener más recursos para ir en ayuda de las personas que sufren estos terribles siniestros. Hemos agotado prácticamente toda la plata que teníamos ya para emergencias y ahora estamos haciendo una modificación presupuestaria para poder comprar más viviendas de emergencia. Fíjate que los incendios que han habido desde enero a marzo agotaron nuestro stock de viviendas de emergencia. Imagínese. Así es que tengo mucho miedo que sigan estos incendios porque la gente pierde todo. El último incendio se quemaron dos casas y se quemó completo. Por lo tanto, lo que pierde la gente ahí es desde sus recuerdos hasta su ropa y quedan con lo puro puesto. Y el municipio tiene una parte para auxiliarles, pero no cuenta con todos los recursos para poder ayudar como debiera ser. Yo siempre he soñado y he pensado cómo poder hacer o contratar un seguro, porque una vez lo escuché que se podía pagar a través de las boletas de la luz, pero era un seguro para todas las casas de la ciudad. Yeah. He estado investigando para ver cómo se pudiera hacer, porque esos seguros te permitirían a ti realmente un aporte mucho más fuerte, una inyección de recursos mucho más fuerte a quienes pierden su casa. Pero todavía no he encontrado quien me pueda orientar, porque esa era una idea. O sea, asegurar todo calle, toda la ciudad. Asegurarla. Y con un mínimo costo, porque tú lo pagas en lo que se hacía esa vez, se pagaba en el recibo de la luz. Me parece que eran 50 pesos mensuales que tenía. ¿Tampoco? Sí, es que era en el periodo en que don Mario Ríos fue senador. Ya. Él hizo todos esos trámites para principio una ciudad de los 90. Para una ciudad del norte. Y tenían toda la ciudad asegurada. Pero yo ahora últimamente no he podido encontrar la fórmula para poder también optar a ese sistema que permita asegurar prácticamente toda la ciudad. ¿A través de Frontel? A través de Frontel se hizo. Se hizo un convenio. ¿Pero usted ha investigado eso? ¿Ahora no se está haciendo? ¿No se puede? Es lo que voy a investigar ahora. Pues te digo, hemos ya echado a andar nuestros contactos para ver cómo se hizo. Y poder asegurar. Sí, porque mira, si pudieras asegurar la ciudad con un mínimo costo, de todas maneras es ventajoso para una empresa. Claro, lo que pasa, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la gente, los vecinos no saben cómo hacerlo, piensan que tal vez puede ser muy burocrático, le pueden pedir infinidad de papeles, y la verdad un seguro de incendio no es tan caro. No, pero igual, por ejemplo, los seguros que nosotros tenemos contratados, en el caso personal, valen 14, 15 mil pesos mensuales. Mm. Entonces, eso también es elevado para familias de pocos recursos. Y la idea es poder ir buscando, y pienso seguir indagando al respecto para poder ver cómo se pudiera implementar este tipo de seguro, porque la cantidad de incendios que hay en nuestra comuna es bastante elevado. Mm. Sería interesante poder tener un antecedente, un catastro de por qué se produce el stop. Ok, disculpa, alcalde, tenemos un contacto con Alain Olier, quien está, me parece, en el lugar del incendio. Alain. Hola, Canito, buenas noches. Mira, para informar con respecto al llamado de comandancia que tuvimos hace algunos instantes en calle Covadonga con Mariqueo. Oye, aunque no lo creas, fue en la misma casa que hace algún tiempo atrás fue afectada con esto mismo de fuego. Se trataría de un recalentamiento de una estufa. Para buenas noticias de esta familia que nuevamente está perjudicada por este evento, te podemos decir que ya bomberos tiene todo absolutamente controlado, todo está tranquilo y por supuesto todo regularizado por la gente que tiene que ver con esto, carabineros, bomberos y todo. Alain, ¿me escuchas? Sí, cuéntame. Alain, pero respecto a la magnitud del incendio, ¿qué se quemó alguna parte de la casa? No, mira, más que nada, como te estaba contando, calentamiento solamente de un cañón de la estufa. Por eso la recomendación de siempre a la gente en esta temporada, ya cuando empieza la lluvia, a bajar un poquito las temperaturas también, que antes de cualquier cosa hay que reacondicionar, hay que cuidar, por ejemplo, los cañones sobre todo, y tener mucho cuidado para tener que, o para no tener que estar lamentando este tipo de noticias. Nos hemos visto afectados increíblemente por una gran cantidad de incendios y no queremos seguir con esto que es tan difícil. Ok, muchas gracias, Alén. Listo, adelante, Carlos. Muchas gracias. Alén Olien, entonces, desde el lugar del siniestro. Afortunadamente, don Jorge, no, esto no pasó a mayores, fue el recalentamiento de una estufa y llegó hasta ahí, afortunadamente. Pero hay un tema ahí de la mantención que señalaba Alén, de la limpieza de los cañones, de preocuparse en este tiempo donde la gente ya comienza a encender las estufas. ¿Sabes que en Angol yo tuve la oportunidad de conversar con bomberos y bomberos allá hacen limpieza de cañones? Ellos cobran una suma módica, tienen unos equipos especiales y antes de entrar el invierno hacen un programa de limpieza en todos los sectores donde son solicitados. Yo creo que aquí en Cañete debería haber una empresa dispuesta para eso. Hay tanta gente hay que no tiene trabajo. Que hacen, sí, poco, pero cuesta muchísimo encontrarlo. Encontrarlo, pero no hay, no claro, están ubicables. Exacto, entonces yo siempre organizado. Digo, ¿por qué alguien no se preocupa de esto y forma una pequeña empresa, monta una pequeña empresa? Son los elementos, no son tantos los elementos que se utilizan. Y poder empezar a una campaña de prevención de limpieza de cañones, porque la verdad que son los elementos que más incendios provocan en épocas de invierno y también en épocas como ahora. Esta es una fuente de trabajo. Ahí hay una fuente de trabajo no explotada. No explotada. No explotada y que se podría perfectamente formar porque, como te digo, no necesita grandes elementos. Un par de escalas, esos aparatos que se utilizan para meterlos en los cañones, cordeles y... A lo mejor en una hora de tiempo, listo. Claro, y tendrías la seguridad, la familia, la tranquilidad de que va a estar bien. Y tiene una fuente laboral que no ha sido explotada. Sí, yo entiendo que aproximadamente unos 5,000 a 10,000 pesos se está pagando y hay gente que está cobrando por limpiar cañones. Ya. Pero que no está organizada, que es difícil encontrarla, son como datitos. Él limpia cañones, pero falta como crear una empresa. Efectivamente, por eso digo yo que a lo mejor la creatividad de nuestros cañetinos no ha llegado hasta allá. A lo mejor dentro de la gente que nos está escuchando, alguien puede atreverse, uno o dos, iluminársele y empezar a trabajar en un área que no está siendo hoy día utilizada por otras personas. Es complicado en realidad cuando suceden tragedias, ¿cierto? Y la gente se ve la necesidad, se ve enfrentada a necesidades que antes no tenía y que oye, me imagino lo que significa perder todo. Bueno, nosotros tuvimos el caso muy cercano de nuestra secretaria, que el año pasado, el 19 de septiembre, se quemó su casa. Y uno ahí ve en realidad la magnitud de las cosas que suceden, porque se pierde todo, absolutamente todo. Y ocurre con los últimos incendios. En el último incendio que ocurrió en la población Sargento Aguayo, yo fui al tiro de inmediato, fuimos a ver, y esas dos familias quedaron prácticamente sin nada. Prácticamente sin nada. Hubo que colocar dos viviendas de emergencia para que pudieran al menos iniciar una nueva etapa, pero perdieron todo, absolutamente todo. Y es ahí donde uno empieza a pensar tanta cosa que hay dentro de los hogares y que de una plumada se pierden y nunca más se recuperan. Esa sola situación, yo creo que a las familias le hace vivir un trauma que les va a costar muchísimo superar. Jorge, en el verano hubo un incendio en la población Nueva Salvador Allende, en la entrada de la población, la última población entregada, entiendo yo, que parece que todavía no está entregada. No. Legalmente, todavía no está... No está inaugurada. No está inaugurada. Pero está entregada. Claro, no está inaugurada, pero sí está entregada. Hubo un incendio en este verano, ya donde una abuelita igual se le recalentó el cañón, yo me acuerdo, fui allá, pero me di cuenta y mucha gente se dio cuenta que no existe cortafuego interno en esas casas, por lo tanto la abuelita, cierto, sufrió de ese incendio, pero el vecino de al lado o la vecina de al lado también sufrió su casa y el cortafuego que tiene es unas planchas de internet que poco aguantan, poco duran. Entonces también esas casas están sufriendo de una inseguridad respecto a los incendios. Mira, ninguna de esas casas y tampoco las casas que hay al lado, la Nalgüe, Yeuyeu, y muchas de las casas que hoy día están pareadas no tienen cortafuego. no tienen cortafuegos. Y es un peligro el tema, pero fueron construidas así y se van a seguir manteniendo así. No tienen cortafuegos. ¿Qué pasa con las normas de seguridad? No sé. ¿No se contempla el tema del Serviu, del gobierno? No, al parecer no son exigencias. Hoy día en casas pareadas, porque estas casas se construyeron hace poco. Y hay otras casas igual que son pareadas que tampoco han tenido el mismo sistema. Todas las últimas casas que se han construido no tienen cortafuegos. De las que son a través de proyectos, a través de los planes que ofrece el gobierno, no tienen cortafuegos. No sé cuál será la razón, pero no lo tienen. Presupuesto. Y sucede lo que sucedió ahí, po, que el vecino fue afectado sin tener arte ni parte en el incendio. Claro. Y perdió también parte de sus pertenencias que él había trasladado hacía horas. Sí, porque estaba cambiando, afortunadamente no estaba viviendo ahí, pero ya había trasladado. Ya había trasladado una buena parte de sus cosas y esas las perdió todas. Las que no se quemaron, se mojaron. Don Jorge, bajo el mismo contexto de personas que están pasándolo mal luego de tragedias, quiero llevarlo a alguno. El turismo está quedando pendiente, pero hoy día estuve conversando con una señora vecina de Cañete que se hizo, por circunstancia de la vida, amiga de esta señora, no me acuerdo su nombre, pero de la señora que su hija fue asesinada hace poquitito. Ah, o sea. Ya, entonces, esta señora que está viviendo realmente un drama hoy en día, porque la mamá de Jacqueline, quien falleció, ¿cierto? Ella tuvo que hacerse cargo de sus dos hijos que tenía, ¿ya? Tenía Jacqueline, ya una guaguita de ocho meses y un niñito de 2 meses, más... 2 meses no podría ser. O 14. 8 meses y 2 años, perdón. Sí. 8 meses y 2 años, perdón. De 8 meses y 2 años. Entonces ella está sufriendo un drama porque ella nos cuenta que ha tenido muy poca ayuda. Y de hecho dice que los niños lloran todo el día, obviamente, por la falta de su mamá. Hoy día andaba en el hospital porque la chiquitita sufre de asma, tengo entendido. Entonces estaban gestionando la posibilidad de trasladarla a la sala cuna de la escuela de la estación. Tengo entendido que allá hay una sala cuna, pero ella no tiene movilización, no tiene cómo enviar, ir a dejar y después traerlos de vuelta a su hogar a los niñitos de 8 meses y 2 años. Pero tiene sala cuna mucho más cerca. Tiene ahí en el centro abierto al lado, tiene una sala cuna, y después tiene en el sector de la población Lanalhue, tiene otra sala cuna que está mucho más cerca, ¿ya? En vez de llevarla allá. Mira, la verdad, las cosas que es muy lamentable todo lo que le ha tocado vivir a esa familia. Lamentable desde que ocurrieron los hechos, que fueron atroces y que ninguna persona merece morir de la forma que le correspondió a ella. Y más aún cuando deja 2 pequeños hijos. Prácticamente la indefensión, porque tampoco está el padre para poder atenderlo, porque el padre está preso. Uh-huh. Entonces, entendemos el dolor de la señora. Nosotros es muy poco lo que podemos ayudar desde el municipio, porque no podemos hacer las ayudas constantes, pero sí podemos abrirles puertas para el tema de las salas cunas. Nosotros no tenemos movilización para poder trasladar, porque a nosotros nos corresponde desde cierta edad en adelante, de prekinder en adelante, nosotros podemos trasladar. Y también trasladamos a los alumnos que están con necesidades educativas especiales, es decir, que no pueden desplazarse, que tienen dificultades. Nosotros con presupuestos nuestros podemos trasladarles, pero a los niños de las salas cunas no tenemos movilización ni está contemplado movilizarles, salvo que hubiera un programa especial que permitiera solventar los gastos de traslado. Pero hasta la hora, los convenios que hemos hecho con la Junji y que han permitido crear varias salas cunas en Cañete no contemplan asignación ni presupuesto para movilización. Ahí tenemos un problema. Es un tema muy complejo. Y yo lamento lo que esté viviendo la familia. El municipio puede ayudar, pero en cosas menores y durante un poco tiempo, no constantemente, claro, porque no es nuestra función. Es ayudar inicialmente y ayudar esporádicamente, pero constantemente, por ejemplo, pagar para movilizarle, no contempla dentro de nuestro presupuesto esa posibilidad. Bueno, un tema delicado, complicado. Esta señora que probablemente además necesita ayuda psicológica porque ha estado muy afectada, y también los niños probablemente que, según nos cuentan, lloran todo el día. Y despiertan y se ponen a llorar y buscan su mamá. Y así que es un drama que está viviendo esta señora que ha quedado sola. Mira, lo que sí nosotros podemos hacer es quizás en la ayuda psicológica. Ahí tenemos profesionales con los cuales podemos convenir en atenciones para ella y para quienes estén cerca de su familia. Eso sí, yo creo que uno puede hacerlo y puede conversar con los profesionales, pero eso es lo que está más a mano. Porque o sea, nosotros, ¿se podría gestionar eso? Se puede. A buscar ayuda a la municipalidad. Podemos gestionarla. Otra cosa, don Jorge, que ella misma, bueno, ella trabajaba hasta que sucedió eso, ahora ya, producto que tiene que cuidar a los niños, no está trabajando y necesita mucha ayuda en realidad, y probablemente hasta una campaña radial se podría hacer por esta señora, con, no sé, a lo mejor canasta familiar, o tratar de buscar alguna ayuda para esta señora que está con drama, con pequeñito, y eso es lo que más duele en realidad, cuando le falta la leche, cuando le falta el alimento. Mira, nosotros, como te digo, algunos temas sí podemos resolverlo. El tema de la leche para los niños sí se puede resolver, pero como te digo, no podemos hacerlo una constante, porque la ley no nos permite, o sea, nos claro. empiezan a cuestionar rápidamente, porque lo nuestro es asistencial, pero por una o dos veces. Claro. Es como cuando nos piden pasajes. Nosotros podemos ayudar con pasajes cuando hay situaciones emergentes, pero no podemos hacerlo constantemente porque no se nos permite. O sea, hay ciertas restricciones. Ok, bueno, algo como que podríamos crear aquí en Cañete alguna unidad, algo de que vaya en auxilio a personas que por momentos, cierto, están complicadas y que viven este tipo quizás de drama. Quizás una fundación o una corporación que vaya en ayuda de este tipo de personas que de pronto viven situaciones muy complejas, muy complicadas, pero habría que crear primero o buscar la gente que quiera hacer esto, porque significa estar dando siempre. Y para eso tienes que tener algunas entradas, es decir, claro. hay que programar actividades que permitan que estos recursos estén siempre y que estén disponibles para que la gente pueda hacer uso de ellos. Es un tema súper complejo, es muy complejo. Don Jorge, cambiando de tema, ahora sí entrando en materia de turismo, nos quedan 19 minutos de programa, le vamos a sacar provecho a su segunda visita. ¿Le interesa a Jorge Radonich el tema del turismo en Cañete? ¿Cañete se proyecte turísticamente? Porque a lo mejor puede que no le interese, o le interesa. Yo creo que ninguna autoridad visionaria puede desechar el turismo. El turismo es una forma de poder atraer recursos frescos y recursos externos que no están acá. El tema es cómo hacemos el turismo, cómo promocionamos, cómo hacemos que la gente llegue hasta nuestra ciudad y no llegue una sola vez, sino que llegue varias veces, y no llegue el solo, que vaya siempre trayendo más gente. En un intento por poder mejorar estas condiciones, primero está el mejoramiento de la ruta 160, que es una prioridad. Sabemos que no va a llegar hasta acá, pero hoy día estamos peleando fuertemente porque haya mejoramientos desde Cerro Alto hasta Conturmo. Claro, sin duda va a ser un efecto que va a ayudar. Va a ayudar. A que la gente podría venir a Cañete. Y el segundo gran tema es cómo mejoramos hoy día el lago Lanalhue. Para lo cual ya se está trabajando en la adquisición de dos cosechadoras de el famoso la ejeria densa o el luchacillo. Luchacillo. Hablemos del luchacillo mejor. Más fácil. Más corto. Porque es tal el crecimiento de estas algas, de estas plantas, que están invadiendo prácticamente todas las orillas del lago. Yo tuve la oportunidad de sobrevolar la zona y sobrevolar específicamente el lago Lanalhue para presentar datos concretos a la reunión con el intendente. Sacamos fotos impresionantes, donde está pero clarito, nítido, hoy día el avance de esta planta. Y la forma, una de las primeras formas, que es la más rápida, es poder cosechar esta planta y cosecharla con una máquina que esté preparada para eso, porque si vamos a cosechar y vamos a desparramar más la planta, vamos a hacer que se reproduzca en otros sectores. Esta máquina corta, succiona y carga. ¿Ya? Es una planta. Corta, succiona y carga, ¿ya? O sea, por lo tanto, no permite que vaya cayendo restos de lo que está cortando. Y como es anfibio, puede salir a tierra y poder cargar. Cuesta 142 millones cada máquina. Ah, pero esto es una máquina que se sumerge. No, es una máquina que flota. ¿Ya? No, ya. Corta hasta abajo. Ya. Corta hasta 2 metros de profundidad. Hasta 2 metros de profundidad. No es mucho en realidad. Para lo de hoy sí, porque hoy día tú ves prácticamente, yo diría que un 50% de las orillas del lago en las cuales tú no puedes entrar. Y si cortas 2 metros, prácticamente no tienes ningún problema. Yo no veo un Héctor de 2 metros, lo veo de un poco menos de 2 metros, 1,80 m. Claro. Entonces, te fijas. Y lo que busca 70, la gente... Lo que busca la gente es poder nadar. Es poder nadar. Poder disfrutar. Sin peligro. Sin peligro. Y eso lo van a poder hacer. Porque esta máquina va a permitir cortar. Y eso va a ser rápido. Porque es una máquina canadiense. Es una máquina probada en el extranjero. Y que va a permitir medianamente ir subsanando estos graves problemas que está sufriendo nuestro lago. Alcalde, pero entonces cortamos el luchecillo hasta 2 metros. Sí. Ya. Pero obviamente no es la solución definitiva, porque no. Seguramente la planta va a seguir creciendo. No, pero después viene la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte es que el estudio que se va a hacer, y es el que, los fondos que estamos consiguiendo, es que esta planta definitivamente pueda morir. Y para ello hay que hacer un tratamiento estrictamente científico. Y eso existe, hoy día está con las posibilidades de que se pueda instalar en Cañete o en el lago, pero el tema es los recursos para poder hacer uh-huh. todo ese trabajo. Y eso es mucha la plata. Claro, porque la pura máquina, 142 millones. Sí, pero creo que el lago se merece eso y mucho más. Ah, el lago sí. Es una fuente hídrica que permite no solamente ir a bañarse, sino que también otros deportes náuticos que están permitidos. Y lo que sí se estaba promoviendo era que ya no más lanchas, ya no más motos, pero eso habría que regularlo de tal forma que también no alejara al turista, porque hay muchos que vienen porque tienen esa posibilidad de poder gozar de una moto acuática o de una buena lancha, o dejar lugares exclusivos para este tipo de deportes. El proyecto que usted presentó junto con Contulmo al intendente el otro día, ese proyecto para ir en ayuda al lago Lanalhue, ¿contempla básicamente la adquisición de la máquina? Contempla básicamente la adquisición de estas dos máquinas. Esas dos máquinas. Pero aparte de eso, a través del CONAMA y a través de las universidades, que es lo que estamos tratando de hacer, estamos pidiendo que nos valoricen cuánto significa el estudio de esto, para después empezar con un tratamiento ya mucho más largo, para que el lago definitivamente quede con un control equilibrado del crecimiento del luchecillo. Hace pocos días atrás estuve acá en este mismo programa a Diego Enrique, usted lo conoce. Sí, lo conozco. Que es empresario de peces, que está dedicando al cultivo de peces acá en Cayucupil, y andaba acompañado por un biólogo marino, y ellos tienen un proyecto elaborado ya, completo. De hecho, lo tenemos en nuestra página, en www.turegresoacasa.tk, está ahí publicado, y un proyecto que él nos contaba, estuvimos conversando, bastante interesante, que contempla varios aspectos importantes como para ir en ataque, digamos, a este luchecillo. Y uno de esos era la máquina, justamente, pero también hablaba de un pez que come las algas, de molusco, que también que hacen un trabajo más de terreno, de profundidad. Y el tercer aspecto no me acuerdo, pero se ve un proyecto bastante interesante que dijo que él lo había presentado en parte en el Consejo Municipal, pero que no se había finalmente tomado mucho en cuenta, y ha optado por una segunda vía, como que había bypassado un poco la municipalidad, y está en conversaciones con el senador Pérez Varela para ver qué posibilidad este proyecto llega, una vez llegado al Senado, que tengo entendido que llegó, de poder también poder gestionar. ¿Hay como dos proyectos paralelos? ¿Usted sabía de este proyecto? Sí, lo conozco. El tema es que el especialista que vino de la Universidad Católica de Concepción, que es el jefe de la Facultad de Medio Ambiente, me manifestó que él veía improcedente echar peces para que devoren esta planta. Porque está la magnitud del crecimiento, que habría que echar una enorme cantidad de peces que después no se puede controlar. Estos peces pueden después llegar a medir hasta 1 metro de largo. Yeah. Y son agresivos. Entonces me decía, ¿cómo controla usted después el crecimiento de esto? Indudablemente que se dice que son híbridos, pero no existe la seguridad de que realmente no se puedan reproducir. ¿Y qué pasa si estos después se empiezan a reproducir? ¿Cómo controlas el crecimiento de esto? Por lo tanto, después no voy a nadar por los peces. Claro, tienes esa otra dificultad. Entonces, si un especialista en el tema te dice eso, y otro dice que no, ¿a quién le crees? Y ese es el tema. Por eso es que nosotros insistimos que aquí haya un tratamiento científico del tema. No lo que a mí me parece. Porque si a mí me parece, y estoy equivocado, el daño va a ser mucho mayor. Y en ese sentido, hemos sido muy cautos y hemos sido muy criteriosos. No desechamos ninguna de las teorías, ni tampoco miramos en menos los trabajos que presenten. Pero si ellos están debidamente fundamentados y el CONAMA lo autoriza, bueno, pueden postular. Si este es un tema en que todos tienen oportunidad de hacerlo, pero ojo, no nos vayamos a equivocar y lejos de introducir una especie que nos vaya a favorecer, vayamos a crear un problema mucho mayor y que se torne también incontrolable, dado que ya tenemos un descontrol. Pero bajo esa salvedad que usted apunta, podría, digamos, este proyecto, si está bien elaborado, si es aprobado, ¿cierto?, por la CONAMA, podría también... Es la oportunidad que tienen todos. Estar en carrera, digamos, para solucionar el lago, porque indudablemente. Si hay ideas, hay proyectos, ya sea manejados por la municipalidad o pisados por la municipalidad o de privado, que den la solución al lago. Héctor, en todo este tipo de situaciones, las puertas están abiertas para que ellos presenten todas sus inquietudes al CONAMA. El gobierno regional es quien definitivamente otorga los recursos, no es el municipio. Nosotros como municipalidad no tenemos los recursos para instaurar o hacer un estudio del lago, porque los recursos están acotados. Nosotros tenemos otras responsabilidades y otros compromisos ya adquiridos para la ciudad, y no se pueden en este momento distraer esos recursos para pagar un estudio que cuesta alrededor de 49 millones, aparte de lo que significa después el tratamiento de el lago. Es decir, el diseño de lo que vamos a hacer tiene un costo sobre 40 millones. Lo que viene después es un tema aparte. Resumiendo, para terminar con el tema del lago, usted el otro día señaló que probablemente de aquí al verano podríamos tener esas dos maquinitas funcionando en el lago para que los turistas, ¿cierto?, y quienes nosotros nos vamos a bañar al lago podamos hacerlo sin dificultades, sin peligro. Pero de ahí viene otra parte, o sea, un tema más largo en realidad, que para poder terminar, estos muchachos me conversaban, el biólogo, que probablemente podría ser un proceso de unos 5 años de poder terminar con el luchecillo. No es un tema corto, es claro. Un tema de largo aliento, por eso es que hemos sido bastante, diría yo, muy, muy, muy lento el avance, porque no queremos cometer errores. Y la verdad, las cosas que en esta tarea estamos asesorándonos por todos, universidades, CONAMA, COREMA, que son incluso CODEF y el SAG, INDAP, que tienen que ver en alguna medida con esto, y va a demorar un poco la determinación final, pero hay que tomarla. No es una cuestión que tenga que seguir en el tiempo ni prolongándose, porque vamos a hacer de esto al final un lugar completamente eutroficado. Don Jorge, bueno, estamos hablando de turismo, ¿cierto? Mencionamos, ¿cierto?, la ruta 160, una vez que esté terminada, debería traer a muchos turistas a la zona. El lago Lanar, una vez solucionado el tema, va a reencantar nuevamente a los turistas. La pregunta es, para seguir hablando de turismo, ¿cómo manejamos a los turistas en Cañete? ¿Cómo hacemos para que ese turista siga viniendo, siga volviendo? Y le voy a poner un ejemplo. El otro día, conversando con Pedro Urán acá, señaló lo siguiente: el que no está de acuerdo con que la oficina, la caseta de información turística esté abierta solamente los veranos. Él señaló, como empresario turístico, que debería estar por lo menos los fines de semana, sábado y domingo abierto. Y propuso algunas soluciones, incluso dio alguna idea. Dijo: la municipalidad, me parece a mí, que en cierta parte financia y entrega recursos al CFT. ¿Ya? Y donde está la carrera de turismo, y ahí podrían sacar a dos muchachos, instalarlo el día sábado y domingo de la carrera, que hagan práctica, que estén instalados ahí, y que la municipalidad probablemente no va a necesitar de dinero para poder financiar a esos muchachos, y va a ser como una especie de trueque, intercambio, de convenio: yo ayudo con esto, ustedes me pasan esto otro. y para tener, entonces, y dio para, da para más ideas. Entonces, ¿cómo manejamos el tema de los turistas una vez acá, que van a llegar? Mira, ¿algún Héctor, plan estratégico de turismo? Héctor, hay varias cosas que uno puede manejar. Yo creo que lo primero es hacer alianzas estratégicas entre los empresarios y el municipio. Se les ha invitado muchísimas veces a que formemos una alianza potente y busquemos juntos los elementos necesarios para hacer de nuestra comuna y de nuestra provincia un lugar, un punto atractivo, y que no solamente tengamos turismo durante el verano, sino que tengamos también turismo durante todo el año. Pero aquí está la primera cosa. A ver, aquí está bueno. Cuando tú quieres tener turistas, tienes que tener locales dispuestos a atender los días sábados y domingos. Busca tú un lugar donde ir a comer el día domingo. No lo hay. Y si lo hay, es uno o dos. ¿Y cómo quieres cautivar al turista? Cuando van a llegar aquí, van a buscar dónde poder almorzar. ¿Cuántos cañetinos a veces nos encontramos en las puertas de algunos locales cerrados? Y nos preguntamos, ¿dónde vamos a comer? Porque no está todavía creada la conciencia que efectivamente para tener turismo hay que prepararse y hay que sacrificarse. Primero, una buena atención. Nosotros logramos que nuestra OTEC sea certificada. Es decir, nosotros vamos a poder entregar cursos hoy día del CENSE con certificación, con calidad. Tenemos dentro de las 6 comunas de la octava región, nosotros somos una de ellas, que estamos autorizados para entregar cursos con certificación CENSE. Y dentro de las cosas del listado que vimos, está justamente la primera atención de público. ¿Cómo te atienden cuando tú vas a un local comercial? Yo no estoy hablando de ninguno en especial, pero es una atención indiferente, es una atención a veces poco grata, salvo de repente que tienes la, porque te conocen. Pero yo he visto locales en que le han dicho, no, hoy día no lo podemos atender. Y tú miras hacia adentro y está vacío. No tiene público. No, estamos completos. De esa forma no hacemos turismo. Aquí hay que hacer prácticamente reanimar cosas que salen. Es que sea un mea culpa, yo creo. Mira, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo, cuando una persona va a un turista va a comprar un local? Le miramos la cara y le mandamos el palo. ¿Qué pasa a veces con nuestros carabineros? Yo tengo muy buena comunicación con ellos, alabo, pero creo que los carabineros también tienen que participar de esto del turismo. Tú entras a la provincia de Arauco y del Araquete para acá es otra cuestión. Es otra cuestión. El trato es distinto. Y me gustaría, de verdad, que eso también lo fuéramos revisando. ¿A qué se refiere con lo del carabinero? Porque más de alguno se va con un parte. Es probable que me estén escuchando los carabineros y después me van a decir, no es así. Pero, ¿cuál es la queja que uno recibe del turista? Esa es la queja. Yo creo que hay que educar. Yo creo que hay que empezar por hacer atractiva nuestra comuna, pero también un trato distinto. Pero si un turista está entorpeciendo, no sé, o sea, no está cumpliendo la ley del tránsito, cometiendo alguna infracción, si hay un carabinero, debería ser turista o no. Pero yo te cuento, fíjate que yo en Constitución, hace bastante tiempo atrás, no conocía el tránsito y me metí en una calle en contra del tránsito. Y justo hay un carabinero. Ya. ¿Y sabe lo que me dijo? Señor, usted no es de aquí. No. Bueno, disculpe, me dijo, en realidad usted viene contra el tránsito, pero no se preocupe. Yo le voy a ayudar para que usted llegue a la próxima cuadra y ahí vire a la derecha y pueda tomar el tránsito. ¿Criterio? Ni siquiera me pidió documentos. No me pidió documentos. Y un turista puede andar perdido porque no conoce la ciudad. Un turista puede estacionarse de pronto en un lugar que por último un árbol, una rama tapó la señalización. Y ahí nosotros no queremos que se vaya con un parte, no queremos que se vaya con una infracción. Que sea desagradable la estadía. Claro, porque cuando te cursas una infracción, tú al tiro te echan a perder las vacaciones. Ya, eso es uno, ese es uno de los temas. Pero también tienen lo otro. ¿Qué le ofrecemos a nuestros turistas? Lo que falta es que se hagan paquetes turísticos. Porque si viene solo al lago, se aburre, pum, porque va a estar una semana. Pero ¿qué más le ofreciste? En cambio, si tú hicieras un paquete turístico, mire, lo vamos a tener en el lago, lo que ocurre cuando uno viaja, cuando tú sales, incluso sabes que en la pieza donde tú alojas, te dejan encima una cantidad de folletos donde tienes actividades, donde tienes lugares para ir a comer, donde tienes lugares para distraerte, donde tienes lugares incluso hasta para andar de a caballo. Eso en nuestra comuna escasamente en alguna que otra cabaña se está dando. En las cabañas que leen, no es que le esté haciendo propaganda, pero sí, ya se están preocupando. Le han instalado canchas de tenis, canchas piscina, de básquet, piscina temperada, restaurante, kayak, tienen de todo, tienen abajo un pub. Eso es ir pensando a futuro. Pero aparte de eso, también tienen un vehículo para transportar, para que el turista que llega deje de manejar y lo llevan a comer, le hacen un circuito, y justamente eso es lo que se busca, que haya un circuito, que él pueda conocer, aparte del lago, pueda conocer otra zona. Oye, nuestra zona es preciosa, tiene parques nacionales, tiene montañas, tiene ríos, tiene lagos, lagunas, tiene lo que tú busques. Don Jorge, entonces, pero habría que convenir entonces, porque usted, cierto, estamos conversando de turismo y usted me está señalando de cosas que tal vez a los empresarios turísticos les falta por hacer. Es la misma atención, por ejemplo, un día domingo en un restaurante. Pero o así hay cosas que tal vez a la municipalidad ellos podrían decir, la municipalidad también le falta por hacer, sí, cosas. Tal reconozco. Vez instalar un no sé, una garita, una oficina en la plaza, porque así como hay turistas que entran, cierto, por la carretera, pasan a la oficina de información turística y se llevan con folletos y se llevan información, pero hay mucha gente que llega a la plaza y ahí no encuentra dónde, algún mapa, algún tríptico con información turística. Nosotros adolecemos de eso. Claro. Mira, entonces, habíamos pedido la garita que está desocupada de los taxistas que están al lado de Carabineros, para poder trabajar en turismo, pero está muy atrás, está claro, muy atrás, no le sirvió, no nos sirvió. Por lo tanto, tenemos que buscar un lugar central, y ese lugar central, ya estamos en campaña, no puedo decirte en este momento porque forma parte de un plan de trabajo que vamos a dar a conocer dentro de poco y que va a permitir que en realidad esa garita de turismo esté más cercana a la gente y esté disponible en el momento que necesiten. Cuando tú hablas de que debiera estar abierto, yo concuerdo con eso, pero insisto, yo creo que aquí lo que falta es que efectivamente la mesa público-privada se siente eso y empecemos a hacer juntos un plan estratégico de turismo. Esa oficina estaba para que fuera la oficina provincial de turismo, la Oficina Provincial de Turismo, que fue anunciada por la directora regional de turismo aquí en Cañete, en mi oficina, a los medios de comunicación. En Cañete se instalará la Oficina Provincial de Turismo e iba a funcionar en el sector norte de la ciudad, que es lo que tú hoy día me estás diciendo. Que entonces, cuando me dicen eso, nosotros empezamos de inmediato a mejorar. Nos pidieron varias cosas, nosotros las mejoramos y las tuvimos presentes. Y al cabo de 3 meses, la directora regional de turismo dice, en Lebu se va a instalar la Oficina Provincial de Turismo. Cuando ya habíamos convenido, ya habíamos acordado, incluso es más, estaba el presidente de la Cámara de Turismo, que es don Luis Melo, estuvo presente cuando ella lo dijo, y otros empresarios más. Y después de la noche a la mañana cambian y la instalan en Lebu, en un extremo de la provincia donde hay menos turismo que en cualquier otra ciudad. No estoy contra Lebu, pero sí estoy contra las decisiones que a veces se toman equivocadamente por favorecer una u otra ciudad. Yo creo que el tema no es ese. Estratégicamente uno tiene que pensar dónde sirve más. Hoy día tú ves que Lebu está en el extremo de la provincia, en el extremo de la provincia, y eso hace que efectivamente el efecto que provoca es mínimo. Si hubiese estado aquí, habría estado al centro de la provincia, equidistante de todas las comunas, y había sido mucho más provechoso haberla tenido acá. Para cerrar el tema del turismo y para cerrar la entrevista, entonces pareciera ser, don Jorge, que falta una reunión de verdad, en serio, entre la municipalidad y entre los empresarios turísticos. Eso no se ha dado, conversaciones con don Luis, don Luis Melo. Las hemos hecho, pero no hemos materializado cosas tan importantes como esta. Yo creo que es hora de que es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Y es el momento de empezar a tomar determinaciones. Cuando hablamos del CFT, efectivamente, es probable que podamos hacer un convenio. Pero ese va a ser un convenio que va a ir yo prefiero que a lo mejor busquemos alguna otra instancia que nos permita efectivamente mantener abierta todo el año la oficina, pero con un personal estable. Y para eso vamos a tener que buscar alguna estrategia que permita financiar, no sé si a través de Cercotec, no sé si a través de otra organización, la permanencia de una o dos personas allí dispuestas a entregar la información turística que requieren. Ello también implica que nuestros empresarios ya comiencen a pensar en la folletería, nuestros empresarios ya empiecen a pensar cómo hacemos los paquetes turísticos, cómo trabajamos con un operador turístico, que es fundamental para poder promover, promocionar y tener mucho más visitantes en Cañete. Una reunión pendiente. Están abiertas las puertas al municipio para recibir a don Luis siempre Melo, a los empresarios turísticos. Siempre han estado abiertas y seguirán abiertas. Perfecto. Especialmente para recibir sugerencias, inquietudes y más aún cuando van con proposiciones concretas que permiten mejorar una situación que hoy día es deficiente. Alcalde, pasamos de las 9, así que le quiero agradecer por el tiempo. O sea, las 9:05 ya. 9:05. Yo tenía algunos temitas aquí apuntados: Hospital de Cañete, Cementerio, Polideportivo, Ciudad Iluminada, paro de profesores. No alcanzamos. Bueno, hay muchas cosas que tocar, pero ya el tiempo no alcanzó. Le quiero agradecer por haber venido nuevamente al programa. Siempre está invitado, no solamente una invitación formal, o usted puede hacerlo de repente por el teléfono, como lo ha hecho en otras oportunidades. Muchas gracias por asistir al programa y en algún tiempo más iremos a estar conversando. Perfecto, yo te agradezco la posibilidad de comunicarme con la gente y manifestar que hay muchos sueños que este alcalde tiene y que espera materializar dentro de los próximos años que me corresponden hasta el año 2012. Y espero contar siempre con el apoyo de los medios de comunicación para que esto trascienda y podamos motivar, podamos sembrar esperanzas y podamos también transmitirles a nuestra gente que la preocupación va más allá de lo que ellos puedan imaginarse, que las horas de trabajo que este alcalde dispone para su municipio siempre van a ser muchísimas más de las que normalmente uno debe entregar. Así que muchas gracias y ojalá Dios quiera nos dé la oportunidad de estar en un nuevo programa analizando esos temas que están pendientes y que son muy importantes para el desarrollo de nuestra comuna. Jorge Radonich ha estado en conversación entonces con Tu Regreso a Casa. La entrevista íntegra va a estar mañana en nuestra página en internet www.turegresoacasa.tk.